Ahí pasaba, el que hablaba recién era el concejal Núñez, que es cierto, ocupó durante un tiempo el cargo de niñez. Nati, ahí pasaban los docentes que estaban invitados hoy a la Comisión de Educación. Sí, la Comisión de Educación continúa, pero aquí estamos de este lado con los referentes, representantes de AIEP. Escuchábamos el final, la discusión final de esta exposición, pero el motivo original tenía que ver con una modificación fiscal que están pidiendo al municipio. Estamos junto a Matías Barrio Nuevo de AIEPA. Primero preguntarle si dije bien el nombre, si era así efectivamente, y después, bueno, ¿de qué se trata este pedido original? Sí, AIEPA, está bien. Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires. Nosotros somos representantes de Región 19, yo soy miembro de la Comisión Directiva, pero nucleamos a casi 2.000 establecimientos educativos de toda la Provincia de Buenos Aires. Bien. Y el pedido en esta comisión en particular tenía que ver con alguna modificación fiscal para el alivio de estas instituciones. Sí, lo que nosotros estamos solicitando es un apoyo de la municipalidad en esta situación en la que estamos atravesando los colegios de educación privada, en la cual solicitábamos una exención en la tasa por seguridad de higiene o una baja en la alícuota, ya que somos instituciones educativas, lo que se factura todos los meses es por lo devengado, o sea que nosotros facturamos toda la matrícula y hay muchos papás no están pudiendo pagar, la morosidad es de un 15 a un 20% en los establecimientos educativos y estamos bonificando de la mayor medida posible nosotros como establecimientos la cuota de los papás. Entonces estamos solicitando un apoyo de la municipalidad con una reducción en la tasa o la exención de la tasa por seguridad de higiene. También pagamos nosotros los derechos por el espacio reservado para la combi, la cual nosotros no utilizamos, pero es la combi que viene a buscar a los alumnos que están en nuestros establecimientos. Por eso tiene que estar pintada la línea amarilla, pero bueno, la estamos pagando nosotros los colegios y a su vez también estamos pagando el ABL como cualquier institución. Bien. Ponían el caso, por ejemplo, de un jardín de infantes que esta tasa municipal que mencionás paga 100.000 pesos en promedio. Sí, en realidad nosotros estamos pagando de espacio reservado casi 100.000 pesos por la línea amarilla que ven en los establecimientos educativos y después la tasa por seguridad e higiene es un porcentaje de acuerdo a la facturación que tenga cada establecimiento y va de acuerdo a la cuota y a la cantidad de alumnos que tenga ese establecimiento, ¿no? ¿Con qué respuesta se dan sobre este tema de aquí de la comisión? Nosotros presentamos una nota por mesa de entrada, pasó por la Comisión de Educación y ahora falta expedirse Hacienda, que todavía no lo ha hecho. Nosotros presentamos la nota en el mes de marzo. Bien, o sea que ya pasó medio ciclo lectivo fácil. Sí, medio ciclo lectivo y en realidad lo que se estaba pidiendo era para el 2023, pero bueno, ya el 2023 va a terminar. Lo que nosotros esperamos que esto no sea para un año en particular, sino que sea de acá para adelante para siempre y que no tengamos que volver todos los años a pedir esto, sino que ya sea una ayuda de la municipalidad para los colegios. Sobre el otro tema, estamos al cierre del debate, pero el pedido puntual de parte de AIEPA es ser parte de la discusión en cuanto al operativo de seguridad con los UPD, UD y demás. Sí, nosotros más que ser parte en los operativos de seguridad, lo que queremos ser es parte en las mesas donde se charle y se aborden estos temas con los chicos, que somos nosotros quienes estamos todos los días en la escuela, más allá de que los directivos en su momento han tenido reuniones con la inspectora jefe o sabemos que se tratan estos, pero en realidad lo que se trata es la normativa que viene directamente desde provincia y es similar para todas las regiones de la provincia de Buenos Aires. Lo que nosotros estamos pidiendo es formar parte de estas charlas y de estas comisiones cuando se trate estos temas durante el año. Porque creemos que es necesario que nosotros tengamos la voz y podamos expresarnos y contarles qué es lo que pasa dentro de los establecimientos en estos momentos. Bien, ¿a cuántos estamos hoy? Porque hasta hace unos años era el UPD el último primer día y el último día, pero ahora hubo uno de vacaciones de invierno. ¿Cuántas ceremonias hay el año a ojo, no? En realidad no la sabemos, porque los adolescentes, nosotros no estamos en contra de los chicos, que somos claros en esto, estamos con ellos, los apoyamos, los acompañamos, pero ellos están continuamente buscando límites, entonces nosotros como adultos somos quienes tenemos que poner esos límites, acompañarlos y hacerles saber qué está bien y qué está mal, qué les hace bien y qué les hace mal, pero siempre con límites. Entonces no es prohibir, acá no es una cuestión de prohibir, sino es acompañar y explicar por qué no está bien esto. Lo podemos modificar, podemos tener otras herramientas, podemos buscar otra cosa para los estudiantes del sexto año o quinto año sexto año de la secundaria, buscar otras opciones, que se junten todos en algún lugar, buscarle como establecimiento educativo y como municipalidad algo en lo cual ellos puedan festejar esto que ahora se llama el UU, y no sabemos hasta cuándo va a haber un UU, porque ellos buscan el límite y obviamente que lo quieren festejar y quieren hacer todo esto. Bueno, muchas gracias por su tiempo, lo llevamos. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Chicos, ahí pasaba, muchas gracias, la palabra de Matías Barrio Nuevo, de AIEPA, junto con Andrés, también representante de esta institución, en una primera instancia hablando sobre la nota que originó esta visita y que tiene que ver, tal como he contado, con algún tipo de alivio fiscal, de condonación, que tenga que ver con las tasas municipales para las escuelas de gestión privada. Ya hay una cierta diferenciación para quienes son escuelas religiosas de gestión privada, y dicen, bueno, aunemos y hagamos que todas las instituciones puedan gozar de este beneficio, porque no estarían alcanzando los ingresos para las inversiones y los costos mensuales que son necesarios. Y luego lo último, bueno, lo escuchamos casi que en sanguchito, bueno, ¿qué pasa con estas ceremonias de los últimos de todo, cuando comienza el último año del secundario, el marco de la en la Argentina en general? Bueno, ¿cómo se puede hacer un acompañamiento por parte de quienes finalmente son quienes se tienen que hacer cargo, ¿no?, de lo que suceda con los chicos en la zona de la escuela y dentro de la institución una vez comenzada la jornada escolar? Sí, tal cual es. De hecho, lo escuchábamos en el cierre de la intervención, que, digamos, era por otra cosa la invitación. Ahí lo dejó Núñez, medio como que hubo una especie de cruce en donde Núñez me parece que no se quiso meter a discutir con la organización. Tiró ahí en el medio, no estoy tan de acuerdo, pero bueno, será momento de debatirlo en otro lugar o en otro ámbito, porque no era la invitación original. Un poco un crucecito, porque el responsable acá, no hay labor legislativa posible en torno a eso. Eso es una responsabilidad que conlleva el Ejecutivo y la Secretaría de Seguridad, y de Salud por ahí también, y alguna más. Pero no el legislativo, nada tiene que hacer los concejales y concejalas en torno a cómo hacemos para poder plantear una discusión, una charla con los directores de los colegios privados para ver cómo encaramos el último primer día y demás. Me fueron hábil de plantearlo en ese lugar porque se les escuchó y porque alguien tomó la respuesta como Núñez para ver de qué manera se encara la manera de poder darle una resolución a este reclamo que hacen desde los colegios privados, ¿no? Sí. Estamos hablando de algo que es noticia de un tiempo a esta parte, con operativos donde se despliegan. Estoy muy lejos de los números precisos en este momento, pero estamos hablando del SAME, de Salud del Municipio, de la Policía, del Operativo de Seguridad Municipal. Uh-huh. Bueno, hay un gran despliegue en realidad alrededor de estas fechas, al menos de los extremos, el último primer día y el último día. En el medio se está abriendo un gran abanico de calendario festivo, digamos. ¿Qué pasa para no quedarse sin herramientas? Porque en muchos de los casos estamos hablando de comunidades que tienen la posibilidad de organizarse, en donde los padres también se juntan y pagan un salón, pagan la bebida alcohólica, los llevan, los traen. Bueno, si llegara a suceder algo, siempre el ideal es que no, pero llegara a suceder algo, bueno, tener alguien con quien dialogar y poder pensar en un mecanismo de resolución. Tal cual. Ahí está la palabra entonces de esta organización que representa y referencia a los colegios privados, que fueron a reclamar por una cuestión que tiene que ver con los impuestos y aprovecharon para poder meter en el tapete la discusión sobre estos. Yo tengo tres, vos ahí le preguntabas muy bien, tengo tres, que es el primero y el último de los días, y ahora se le suma esto de el primer día después de las vacaciones, que de hecho lo charlamos, que nos había sorprendido, a mí al menos me había sorprendido esa jornada en Plaza España, donde se había armado un operativo. Que te agrego la otra es, la Cruz Roja también está presente en esos operativos. Sí. Es que en realidad, claro, si uno se pone con el ingenio, siendo el último año, sexto año o el séptimo para las técnicas del secundario, y todo es el último, la última vez que tengo una clase de matemática, la última primera vez que rindo un oral de geografía, y así, esto se convertiría en celebrable. Bueno, ¿hasta dónde se puede celebrar y acompañar? Sería un poco la pregunta. Hasta lo que dé. Hasta abajo. Sí. Hasta abajo, Maxi. Hasta lo que dé. Con tranquilidad todo se puede hacer. Me parece que es cuestión de buscar un punto intermedio y poder, a ver, entiéndese cuando digo negociar, a qué me refiero, ¿no? Entre los pibes y las pibas que quieren disfrutar del último día del año y que sea con responsabilidad. Nati, ¿algo más para agregarle? sigue muy fría la jornada en la ciudad de Mar del Plata, y eso que todavía seguimos bajo techo, de acá se siente el chiflete, el chiflón, así que no salgan, hagan home office. Volvamos a fase 1, podríamos volver a fase 1 cada tanto, hija, sin enfermos y muertos, ¿no? Aspo. Bueno, chicos, estoy claramente. Sí. Aspo, te estoy necesitando. Alejandro Aspo. Alejandro Aspo. Nati, preguntarte si estuviste en el recinto. Sí. ¿Está fresco ahí adentro? Digo, ¿siguen abriendo todas las ventanas para generar ventilación cruzada? No, cerrado. O sea que está calentito dentro del Consejo Deliberante. Sí, tarda un poco porque estamos hablando de un sitio muy alto y muy amplio, pero sí, con todo debidamente cerrado, sí. Sí, de hecho ahí apuntaba la pregunta, porque es un lugar gigante, es muy alto y tiene ventanales que yo no creo que estén herméticos, digamos. No. Que tiene que entrar chiflete por alguna ventana de esas. No hay burlete que contenga el chiflete. Sí. No hay modo. Nati, abrazo grande, hasta la próxima. Adiós, abrazo. Ahí pasaba, Natalia Muñoz, desde las calles de la ciudad de Mar del Plata, contándonos este reclamo que están haciendo de los colegios privados a una exención impositiva, a la cual o de la cual ya son beneficiarios los colegios católicos, que están representados por la iglesia o por la diócesis o por lo que fuere. Y dijeron, bueno, nosotros también queremos sumarnos a esta historia.